Hola, soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora. Loca de hierro, loca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca de hierro. Hola a todos y a todas en este segundo programa del ciclo de 10 dedicado a la escritura de las mujeres. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no vemos también la literatura masculina, digamos, en el sentido de que las escritoras han también dialogado con sus contemporáneos. Y en muchos casos, muchas de ellas pertenecen a grupos, a generaciones, a movimientos conformados también por sus pares. Alguno de los ciclos va a estar dedicado a esto que es una discusión en el ámbito literario, de la crítica literaria, académica, del feminismo, que es si existe una forma específica de escribir de las mujeres, es decir, ¿habría una literatura femenina? Este es uno de los temas más controvertidos, pero al que le vamos a entrar, no en esta oportunidad, que más bien vamos a tener un programa recorriendo hasta las raíces más profundas de lo que sería la escritura de mujeres. Y cuando digo hasta las raíces más profundas, me estoy moviendo en el tiempo, porque vamos a remontarnos hasta aproximadamente unos 4 o 5 siglos antes de Cristo, para disfrutar, analizar la obra de una de las poetas más importantes de la historia de la humanidad, la griega Safo. Y junto a ella, en este programa, hablaremos ya no de otra escritora, sino de un personaje mítico que, sin embargo, es fundamental también en diversos ámbitos de las ciencias, como veremos después, pero muy importante para la rebeldía de las mujeres. Me estoy refiriendo al mito de Antígona y hablaremos también de ella en este programa. Comenzaré diciendo que Safo es una figura legendaria de la que se sabe muy poco. Estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo. Por eso es que incluso la obra que nos ha llegado de ella, sus poemas, son piezas arqueológicas, papiros que encuentran los arqueólogos o buscan los músicos arqueólogos, y con eso los músicos arqueólogos y otros especialistas de la arqueología del arte así considerada, y por lo tanto de Safo tenemos a lo mucho 3 y posiblemente 4 poemas parecen completos, y muchas, muchas líneas, pequeños fragmentos. Entonces, estamos hablando de una poeta que ha dejado una obra que está siendo reconstruida permanentemente, pero que a la vez nos va demostrando una maravillosa textura de lo que escribía Safo. Se sabe muy poco de ella, pero de lo que se sabe es que nació y murió en la isla de Lesbos, que es la isla más grande de lo que se configura como lo que ahora conocemos como Grecia. Y era esta una época de un extraordinario florecimiento cultural científico en Grecia, ¿no? No es raro que en estos siglos haya nacido la poesía también. Y un poquito antes de esto nació lo que se llama la poesía épica con la Odisea, la Ilíada del poeta Homero, de quien también no hay seguridad de que hubiera existido. Algún rato volveremos sobre estas dos obras fundamentales de la literatura, que tienen mucho que ver también con las mujeres, aunque ahora trabajaremos un poquito solamente de esto, porque si Homero fue el poeta épico, Safo fue la poeta lírica, es decir, una poesía que no estaba, ella, la que escribió, no estaba destinada a narrar los hechos externos, digamos, sino y sobre todo lo que son los sentimientos internos. Es decir, si pusiéramos a Homero, el gran Homero, el padre de la literatura griega, pero también de la poesía épica, uno de los grandes escritores de toda la historia de la humanidad, si pusiéramos, digo, a Homero frente a Safo, veríamos con claridad que Homero hace la obra épica, que es la obra de la historia de Grecia, pero también de su mitología, de su rica mitología, de la conformación de los caracteres, de los actores de esta historia, etcétera. Eran obras casi cívicas, la Ilíada y la Odisea en su momento, eran obras que guiaban los aspectos éticos de Grecia. En cambio, si viéramos la poesía de Safo, estaríamos hablando de una poesía que se refiere no a esos hechos de la historia, de las batallas, de los héroes, sino a lo que pasa interiormente en las personas. Si ustedes recuerdan el programa anterior, habíamos dicho que Jane Austen, la escritora inglesa del siglo XIX, había sacado el cotilleo, el chisme, en sus novelas, con un arte magistral que la convierte en una de las principales narradoras, novelistas de la literatura femenina y la literatura universal. Pero al hacerlo, decíamos, lo que hizo fue volcar los ojos hacia este mundo privado, que es donde se pueden explicar las razones de los sentires y frustraciones de las mujeres y el cómo actúan también los varones en este mundo. Pues esta parece ser una característica de Austen, pero si analizamos con Safo, pues 7 siglos antes de Cristo ya hubo una escritora que hizo también eso, desechar lo público, vamos a decir, y centrarse en lo interno a través de una voz femenina. Safo era de una familia noble, ¿no? Y también la época en que vivió estaba muy marcada por peleas de poder entre la nobleza de la isla, de tal manera que ella también estuvo exiliada un tiempo. Pero en ninguno de sus poemas no aparece ninguna alusión a estas contiendas masculinas, sea la contienda del poder, la de la guerra, que ella la sufrió incluso en carne propia, ninguna alusión a esto. Pero tal vez un hecho por demás interesante y que también nos debería hacer recuerdo a que en el primer programa hablábamos de Adela Zamudio y de la escuela de señoritas que formó y de la escuela de pintura para niñas, pues parece también tener un antecedente en la experiencia vital de Safo, porque ella dirigió una de las más prestigiosas escuelas dedicadas a la formación de muchachas jóvenes. Ella la consideraba a este espacio como una casa al servicio de las musas. Pues era un espacio en que las mujeres hacían poesía, seguramente algunas artes manuales, cantaban y bailaban, sobre todo. Era un espacio eminentemente femenino que al mando, vamos a decir así, o a la cabeza de Safo, se convertía en un espacio tremendamente lírico y realmente como una especie de casa de las musas. En ninguna de sus poesías, también hay que decirlo, hay referencias a que ella habría enseñado a las muchachas que iban a esta escuela a ser sumisas en el matrimonio, porque en realidad esta escuela era para formarlas para el matrimonio. Pero en realidad, como vamos a ver en algunos de los poemas luego, lo que sucedía en este espacio de mujeres era esto de ir conformando una otra forma de vida. De tal manera que este espacio que ella llamaba la casa de las musas se parece mucho con lo que luego otras escritoras como también Adela Zamudio hacía, ¿no? Entonces, ella en la escuela lo que se hacía, poesía, música, canto, el amor a la vida, hablar del amor, era una especie de Ateneo femenino, ¿no? Y En algunos de sus poemas, pues ella lo que tiene es un canto a estas mujeres con un fuerte pero a la vez delicado acento lírico y además, esto fundamental en la poesía de Safo, un erotismo. Es una poesía erótica, casi física, sensual, ¿no? En su poesía ella se fijaba mucho en los gestos de a quienes dedicaba estas poesías. Por ejemplo, ella tenía una amada dentro de estas muchachas, Anactoria se llamaba, y miren este verso que voy a leer en este momento, cómo contrasta estos gestos delicados, de las mujeres con, por ejemplo, los gestos en una ceremonia militar, un espacio totalmente masculino. Ella decía: preferiría mirar su andar majestuoso y el esplendor de su rostro a contemplar los carros de guerra de Lidia y la infantería de armas relucientes. Las mujeres en la Grecia helénica no pudieron formar parte de los acontecimientos políticos. Esta es una de las razones por las que se refugiaron en un mundo privado, un mundo de afectos, ¿no? A veces también desgarradas por las ausencias. Y no quisieron hacerse eco, es decir, no quisieron traer el mundo masculino a estos espacios femeninos. De tal manera que eran más bien espacios de una libertad, de mucha delicadeza, y por lo tanto todas las peleas masculinas del poder y la guerra no entraban dentro de él. Una cosa importante es que ella mantuvo este estilo propio durante toda su vida en su poesía, y por ejemplo hay quien la compara con Andrómaca, ¿no? Es una heroína descrita por Homero, que ella intenta que no vaya Héctor a la guerra, Héctor su esposo, y lo quiere hacer mediante la fuerza del amor, es decir, enamorarlo para que no vaya a la guerra. En cambio, estas otras mujeres de este cenáculo de Safo no quisieron hacerse eco de las rivalidades del mundo de los hombres. El poder en esos espacios era ajeno, y ellas sacaron provecho, digamos, de esta exclusión de la sociedad helénica, ignorando la violencia, ¿no? Una cosa importante es que en sus versos, Safo, ya en su tiempo, otra vez siete siglos antes de Cristo, expresa cómo ya las mujeres empezaron a formular esto de que pareciera que, así como hay un mundo masculino, que sería el que vivimos, existe la posibilidad de hacer y estar otro tipo de mundo, que sería un mundo femenino, que son estos cenáculos, estas escuelas para señoritas que hizo Safo, que también la hizo Adela Zamudio, etc. Safo era una mujer muy culta y por lo tanto admirada por poetas varones contemporáneos, ¿no? Poetas como Ezra Pound, el belga, un gran poeta, tiene un ejercicio poético de tres líneas en que dicen que le tomó mucho tiempo, tal vez años, que lo que hace es querer escribir como Safo. Es un poema bellísimo de tres líneas, en que Ezra Pound puso todo su genio poético, porque esta mujer pues ha admirado a todos por mucho tiempo. Estos espacios femeninos, que miren, tenemos siete siglos antes de Cristo, están muy bien dibujados, y quiero cerrar esta parte para irnos a la música. Muy bien dibujados, les decía, en una novela contemporánea, estoy hablando de 1983, que es el año en que la novelista alemana, Christa Wolf se llama, escribe una novela que se llama Cassandra. Si ustedes se acuerdan, Cassandra es una semidiosa que Zeus la castiga en el sentido de que todo lo que ella diga, nadie lo va a creer. Aunque ella esté diciendo la verdad, nadie va a creer. Es decir, Cassandra representa esta palabra descreída de las mujeres en la sociedad. Es decir, el momento que emitimos algo, solo porque lo emitimos nosotras, está ya descreído, no tiene el mismo peso. Entonces Cassandra sufre mucho porque en la guerra de Troya, ella se da cuenta de lo que va a pasar, pero absolutamente nadie le cree y sobreviene ese brutal acontecimiento. En su novela, que se llama Cassandra, precisamente, esta narradora alemana, Christa Wolf, dibuja un hermoso espacio de solidaridad en mujeres, pero en medio del conflicto más masculino, que es la guerra, y posiblemente uno de los más icónicos, que es la guerra de Troya. El hecho indica que cuando Troya es derrotada, ¿no?, y Cassandra es llevada como botín de guerra, comparte un espacio con algunas mujeres que han huido de la guerra de Troya, ¿no?, donde están Clitemnestra, Hécuba, Mirina, etcétera, y el único varón es un pastor, Anequises, ¿no?, que comparte con ellas este espacio. Y dice Cassandra en este momento hermoso de la novela, le está hablando a Marpesa. ¿Quién nos creería, Marpesa, que en plena guerra nos reuníamos regularmente fuera de la fortaleza por caminos que, salvo las iniciadas, nadie conocía, que nosotras, mucho mejor informadas que cualquier otro grupo de Troya, discutíamos la situación, preparábamos y ejecutábamos también medidas, pero asimismo cocinábamos, comíamos, bebíamos, nos reíamos juntas, cantábamos, jugábamos y aprendíamos. No dejábamos de aprender, nos quebrábamos la cabeza pensando cómo podríamos dejarles un mensaje, pero no dominamos la escritura. Éramos frágiles. Como nuestro tiempo era limitado, no lo podíamos perder en cosas secundarias. De forma que jugando, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, nos dedicábamos a lo principal, a nosotras. Con ese hermoso fragmento de la novela Cassandra, que dibuja este refugio de las mujeres, en que lo fundamental era cocinar, bailar y aprender, pero sobre todo dedicarse a ellas mismas, en medio de la horrible guerra de Troya. Entonces, les dejo ahora con el primer tema musical. Les traigo este tema que se llama Safo, a cargo del ensamble Melpómene, con la voz de la soprano Ariana Zaval. Es una canción antigua dedicada a Safo. Disfrútenla. Regresados de tan hermosa interpretación de la música griega antigua, lo que podemos decir es que, además de lo ya dicho sobre el peso de Safo en su época, en la poesía y en estos espacios de mujeres, ella fue una poeta grande, tanto así que ella inventó nuevas formas métricas de hacer poesía, y esas formas llevan ahora su nombre, que son los metros sáficos. Los arqueólogos están todo el tiempo, siguen buscando rastros de esta poesía. En 2005, solo en 2005, estamos hablando de aquí a 10 años, 11 años, se encontraron los papiros que dieron forma al último poema que conocemos ahora de Safo, que se le ha nominado como Resignación, ¿no? Sería casi el cuarto poema completo. Imagínense, tenemos cuatro poemas de esta gran poetisa y muchos fragmentos, ¿no? Pero este cuarto nos delata una poesía maravillosa porque está dedicada a su vejez. Habla de la resignación de Safo ante la vejez y está dirigido a las jóvenes, como ella dice, sus compañeras, discípulas, las llama también cariñosamente de hijas. También estas poesías nos denotan que a pesar de su vejez, la poetisa conserva sus dones poéticos y que sigue siendo bella. Esta mujer era hermosa. Alceo era un poeta enamorado de ella, un gran poeta también, y decía que Safo era trenzas violeta, sonrisa de miel, santa Safo. Pues así de adorada y querida era en su momento. En uno de los momentos de este poema ya reconstituido arqueológicamente, habla de la delicadeza del sol. Dice, pero yo adoro la delicadeza, eso y una ansia amorosa de sol me han deparado el esplendor y la belleza. Por otra parte, hablaremos un poquito después de lo que es la tragedia y la importancia de la tragedia griega en la literatura general y también en la literatura de mujeres. Pero lo importante es que en esa época, o más bien también después, en la comedia griega, en este caso en la comedia, no en la tragedia, muchas veces se hicieron insinuaciones sobre relaciones íntimas entre mujeres en la isla de Lesbos. También no hay que olvidar que, por ejemplo, Aristófanes, este gran comediógrafo griego, escribió pues esta comedia que se llama Lisístrata, que trata de una huelga de sexo de las mujeres en Grecia para que los hombres no vayan a la guerra. Es una comedia muy importante, vamos a decir, en la historia de quienes reflejan estas rebeldías de las mujeres tan antiguas. Pero a propósito de esto, no se sabe con exactitud el momento, pero parece que en el siglo XVIII algunas mujeres de la Ilustración, hemos hablado ya de Mary Wollstonecraft, por ejemplo, la otra vez, empezaron a usar los términos sáficas o lésbicas para nombrar las relaciones homosexuales femeninas. Eso quiere decir que se basaron en el lugar donde Safo hizo esta escuela y cantaba a las mujeres que estaban en esta escuela, cantaba también, cantaba sobre todo los amores que les inspiraban estas mujeres. De ahí que el término de lesbiana, lésbico, etcétera, se debe a este modo de vida poética de Safo con otras mujeres. Como bien se dice, las mujeres lesbianas, pero todas nosotras estamos pues orgullosas de esta mítica antecesora. Voy a leer para terminar el tema de Safo. Por supuesto, tiene que estar la poesía. Y voy a leer uno que es uno de sus poemas completos, hasta aquí se cree que es completo, ¿no? Para que vean ustedes este amor con que cantaba a las jóvenes de este especie de Ateneo femenino que se convirtió en un gran espacio de mujeres. Dice así: ven aquí a mí desde Creta, a este sagrado templo, donde te espera un delicioso recinto sagrado de manzanos y altares perfumados con incienso. Y en él el agua fresca resuena a través de las ramas de los manzanos. Todo el lugar está cubierto con las sombras de los rosales, y el sueño se desliza entre las hojas temblorosas. Y en él, un prado en el que pasen los caballos, está cubierto de flores primaverales, y los vientos soplan dulcemente. Y aquí, tú, Cipris, tomando las ínfulas, vierte en doradas copas el néctar delicadamente mezclado en los festines. Vamos a pasar ahora a una segunda cortina musical. De Grecia también, pero esta vez, esta mañana, todos nos sorprendimos y nos alegramos con el Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan. Y yo estaba pensando que también es una especie de premio que recibe la generación Beat, de escritores Beat de los Estados Unidos, que fue tan importante en lo que se llamó la Revolución de los Jóvenes y en un momento también muy interesante del feminismo en el mundo, que eran los años 60, 70, la guerra del Vietnam, el Che, la izquierda, las dictaduras, etcétera. Y Bob Dylan fue un ícono en la música y en la poesía de esa generación. Tenemos ahí, por ejemplo, a Allen Ginsberg, tenemos a Jack Kerouac, ¿no? Que en hermosas novelas, el segundo, especialmente su famosa On the Road, y en el caso de Ginsberg, por ejemplo, su poemario Aullido, conformaron lo que podría ser el elemento estético de aquella revolución social de los 70. Me parece que este premio también tiene que ver con eso. Tiene que ver también con eso, por ejemplo, el cine y la música de los años 70 que acompañaban toda esa fuerza con que Bob Dylan estuvo en ese movimiento. Y uno de ellos me parece que es Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis, ¿no? Este compositor e intelectual griego que hizo de su obra un acompañamiento, por ejemplo, a las películas de Costa Gavras, pero también un testimonio de su rechazo a la terrible dictadura que en ese tiempo vivía Grecia. Entonces, estamos hablando de una música que acompañó los 70s junto a Bob Dylan, pero estamos hablando de una música que viene de Grecia, de esta Grecia donde están Safo y donde también está Antígona, con la que comenzaremos después de la pausa. Les dejo con este tema que a mí me gusta particularmente, se llama Saftiti Geitonia, y me disculpo porque no sé hablar griego, que está en el disco Z, que corresponde al soundtrack de la película Z, precisamente de Costa Gavras. Gravas, este director, ¿no?, que también griego, un director que ha dejado muchas películas de compromiso político, vamos a decir, y entre ellas Z. Esta música que ahora van a oír es de Mikis Theodorakis para la película Z de Costa Gravas, donde además el piano y la voz corresponden al mismo Mikis Theodorakis, es decir, estamos hablando en primera persona, y esto es lo que queremos aquí. Disfruten de Mikis Theodorakis. Una vez que hemos oído tan hermosa interpretación, quisiera comenzar esta segunda parte de este programa que está dedicado a esta parte del mundo y lo que hicieron allí las mujeres en Grecia. Quisiera comenzar esta parte dedicada a Antígona con un verso de Adela Zamudio, para luego cotejarlo con una parte de la tragedia de Antígona, para que vean un poco estas similitudes. En uno de sus poemas, dice Adela Zamudio: tengo una horrible sed que me devora. Mi espíritu se baña desde ahora en esa melancólica frescura. Estoy ansiosa ya de tu reposo, oh lecho delicioso, callada sepultura. Y estas líneas, la línea 891 a la 893 de la tragedia Antígona, dicen: oh tumba, oh cámara nupcial, oh subterránea morada que me habrá de guardar siempre donde me encamino para reunirme con los míos. En ambos, en el poema de Adela Zamudio y en este fragmento de la tragedia, lo que se hace es anhelar la muerte. En el caso de Adela Zamudio son otras las razones, pero se juntan en esto de la tragedia de la vida, en los momentos en que las mujeres perciben que es una tragedia vivir o que es una tragedia impuesta. Antígona no es un personaje histórico, es parte de un mito griego que ha sido puesto en palabras por el poeta griego Sófocles, que vivió entre los años 496 a 406 antes de Cristo. También Sófocles es autor de Edipo Rey, Esquilo y Eurípides, entre otras, que son que además él es uno de los más destacados, pues, ¿no?, autores de la tragedia griega. Y la versión más conocida de Antígona, sin duda, es la de Sófocles. En el mito, Antígona, que es hija de Edipo, tiene tres hermanos: su hermana menor Ismene y dos hermanos varones, Eteocles y Polinices. En el mito de Antígona, los dos hermanos varones están permanentemente peleándose por el trono de Tebas. Llegan a una especie de, qué palabra más fea me viene, pero no tengo otra ahorita, consenso entre Eteocles y Polinices para que se turnen periódicamente el trono. Es decir, para no pelearnos, tú eres primero rey y después yo. Pero llegado un momento, el que estaba en el poder, Eteocles, decide quedarse en el poder, no le va a dar a su hermano, y por lo tanto, Polinices, a quien le tocaba el trono, y con mucha rabia, pues organiza, ¿no ve?, unas fuerzas para atacar a la ciudad de Tebas. Este ataque, ¿no?, está muy bien explicado en otra tragedia de Esquilo, esta vez que se llama Los Siete contra Tebas. El caso es que Polinices ataca a Tebas, pero en medio de la batalla, en realidad resultan los dos hermanos peleando y los dos hermanos matándose. Aquí comienza, pues, el verdadero tema, vamos a decir, porque el nuevo rey de Tebas, el tío de tanto Antígona como estos dos hermanos y la hermanita menor Ismena, de mucha rabia porque Polinices armó un ejército contra Tebas, emite un decreto que prohíbe que se lo entierre, que se le hagan las honras fúnebres. Y aquí Antígona desobedece el decreto del rey y entierra a su hermano. Esto va a causar la ira de este soberano, quien también la manda a la muerte, a morir viva, y para evitar esa muerte, Antígona se ahorca, es decir, se suicida. Luego también mueren el hijo del rey, la esposa del rey, y ahí el rey se da cuenta que él mismo ha acarreado su propia desdicha. Muy bien, este es el mito. Estamos ante un personaje, ¿no?, que en sí misma y en la acción que toma, enfrenta varias nociones. Por una parte están las nociones de a quién hacer caso. Por una parte al Estado, o por otra parte a lo que la comunidad suele hacer, porque el entierro es una práctica comunitaria. Es cuando, por ejemplo, el muerto vuelve a la tierra, vuelve al seno materno. Y esto es lo que no le dejaron hacer a Antígona. Entonces se enfrentan todo el tema de las leyes, ¿no?, lo que hay que cumplir por el Estado, y lo que es cumplir con estas otras, no leyes, sino vivencias comunitarias familiares. Hegel, Goethe, Kierkegaard, Hölderlin, etcétera, han trabajado con el tema de Antígona, porque es un personaje tan fuerte que ha influido mucho en la política, la filosofía, la sociología, yo diría también la poesía, como no la psicología y la antropología. Como dice un filósofo, George Steiner, en el mito de Antígona están concentradas, pero totalmente concentradas, ¿no?, nuestra actual situación, el poder, la mujer, el Estado, el individuo, la familia, la oposición al Estado. Para Hegel, por ejemplo, ¿no?, criticado desde el feminismo en otras cosas, pero en esta, él decía de que Antígona, si algo resalta de Antígona, es que Antígona hace. Y en el hacer, no solamente en preocuparse por su hermano u ocuparse de las honras fúnebres, sino que ella hace las cosas, estableciendo una norma ética, una sustancia, decía él, ética. Es decir, el acto cobra tanta importancia, el hecho de ir y enterrar a su hermano, no solamente protestar, sino hacerlo, crea una otra forma de ser. Otra cosa que destaca Hegel, que con la que a mí particularmente me gusta esta concepción, es que Antígona está dispuesta a dar la vida por su hermano. Y Hegel lo que hace es decir que las relaciones de, por ejemplo, padres-hijos o de esposo y esposa, tienen mucha marca del poder, del dominio. En cambio, la de hermano-hermana o de hermanos se asemeja mucho más a la amistad. No hay nada que conseguir. El padre te puede dar la herencia y el hijo eventualmente te cuide, hay una relación de poder o tiene que obedecerte. En cambio, en los hermanos puede establecerse esta relación casi ausente de poder. Y este es otro de los elementos que marcan. Y por eso para Hegel, el mito de Antígona está mostrando la transición del matriarcado al patriarcado. Porque lo que Antígona hace cuando le reclama a su tío y le dices, ¿cómo no lo voy a enterrar? Y va y lo entierra, está enfrentándose a la ley desde otra ley. Aquí también es importante decir que, luego de estos pensadores, por supuesto, quien ha ingresado con más fondo al mito de Antígona en la conformación del feminismo ha sido Judith Butler. Esta filósofa americana, que ha trabajado mucho la teoría queer de la conformación de los géneros, tiene un libro publicado en 2001 que se llama El grito de Antígona, que es un estudio en el que también dialoga con estos otros filósofos que antes trabajaron sobre Antígona. Ella lo que hace aquí, me parece muy importante, es destacar, como dice en la primera parte del primer capítulo de este libro. Dice esto que me parece fundamental. Hace algunos años empecé a pensar en Antígona al preguntarme qué había pasado con aquellos esfuerzos feministas por enfrentarse y desafiar el Estado. Me pareció que Antígona funcionaba como una contrafigura frente a la tendencia defendida por algunas feministas actuales que buscan el apoyo y la autoridad del Estado para poner en práctica objetivos políticos feministas como figura política. Claro, Butler tiene razón. Es decir, Antígona no va al Estado a pedirle que se le garantice sus derechos o a pedirle ayuda para ejercer sus derechos. Antígona va al Estado para enrostrar el autoritarismo y hace. Es decir, no espera. Más aún, su hermana Ismena es timorata. Le dice, no, no hagas esas cosas, luego nos van a reñir. Y ella dice, bueno, tú te quedarás parada, yo no. Y ella hace. En el psicoanálisis, Lacan ha trabajado mucho con Antígona. Goethe, Hölderlin, ya decíamos también, han trabajado con eso. De tal manera que estamos hablando de un personaje súper importante. En algunos casos se ha dicho de que las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, tienen un antecedente en Antígona porque quieren cumplir con estos ritos, con los seres queridos, como es el rito de enterrar a su muerto. Finalmente, hay que decir que Antígona no solamente actúa, sino que además le enrostra a el rey su palabra. Cuando pregunta a alguna cosa el rey Creonte, ella defiende lo que ha hecho y dice, sí, yo lo he hecho. Entonces, estamos hablando ahí de un personaje terriblemente contestatario contra el Estado, a veces usando las mismas armas del Estado como son el lenguaje, pero desde otra ley, desde una ley anterior al Estado. De ahí que Butler considera que Antígona puede considerarse una heroína pre-política, porque está interviniendo él al Estado, lo está machacando desde una ley desconocida. Diríamos una ley anterior al padre. Diríamos de un momento en que estos deberes de la tierra, de la muerte, eran fundamentalmente femeninos. Voy a terminar este programa con una canción y con un poema. En el caso de la canción, vamos a oír a una de las compositoras griegas que más bien ha puesto, así como Theodorakis puso la música de muchas de las películas de Costa Gavras, en este caso, esta compositora llamada Elena Karaindrou, griega, es la que ha puesto música a las películas del otro cineasta maravilloso griego, Theo Angelopoulos, ¿no?, que fue un director de cine y guionista. A mí La mirada de Ulises me parece una de las películas más hermosas que se haya hecho, La eternidad de un día también, y la película Eleni. Muy bien, entonces, precisamente Eleni Karaindrou, que es esta compositora griega, ha compuesto este su adagio. Les voy a dejar entonces con el adagio de Eleni Karaindrou y al regresar leeré el fragmento 31, así denominado, del de la poesía de Safo en la traducción de Gary Daher, un poeta boliviano, traductor de Safo y otro poeta griego llamado Cátulo. Él publicó en 2005 un libro que se llamó precisamente Safo y Cátulo, poesía amorosa de la antigüedad. En su traducción, entonces, leeré este fragmento 31, en el que van a poder sentir ustedes esta sensualidad de Safo al ver a una mujer amada cuando está conversando con un joven. El tema es que la poesía nos da esta sensación de cómo ve y admira a su amada Safo toda esta sensualidad. Bueno, y antes de terminar, quiero agradecer mucho a Rufo, este gran amigo, que sin él este programa no podría ser lo que están ustedes escuchando, sus consejos de música, toda la producción, y a todos los amigos y amigas que por diferentes vías me han hecho saber que este programa les gusta. Esto me compromete a continuar haciéndolo cada vez mejor. Chau, chau. Fragmento 31. Yo veo a ese hombre que se sienta cerca de ti, semejante a los dioses, porque puede escuchar estrechamente tu deliciosa voz y esa risa seductora que hace temblar el corazón bajo mis pechos. Aun cuando te vislumbro por un momento, mi lengua calla, la palabra me abandona, mientras un fuego delicado mora bajo mi piel, mis ojos no pueden ver. Entonces, y solo oigo un sonido girando como un escalofrío, sudando, porque todo en mí es temblores. Me hago más pálida que el pasto seco y más próxima a la muerte. Soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora. Loca de hierro, loca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca de hierro.